Estamos escuchando a Lily Wood. La verdad que me encanta este tema de Lily Wood, que está muy pronto a entrar al ranking de la 106. Pero tenemos que cambiar de ángulo la información en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a dialogar con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo, con Mario Huesas. Mario, gracias por atendernos. No, gracias. Buen día a vos, Carlito, y a tu audiencia. Bueno, sabemos que estás por reunirte con el general Nievas en instantes sí. Nada más y doble agradecimiento por habernos atendido antes, ¿no? Sí. Mario, sí. Ayer se armó un poco de revuelo y la nota que envió el intendente con muy buen tino a los lugares donde tenía que mandarlos parece que está causando el efecto esperado, ¿no? Sí, nosotros lo que ponemos en la nota, que en realidad esa nota no hace más que expresar no solamente lo que nosotros creemos, sino que lo que recogemos en el foro de seguridad y también en la comunidad toda, es que más allá de la potestad que tienen, digamos, la policía, que en realidad es la que maneja la fuerza, y el Ministerio de Seguridad de cambiar lo que tenga que cambiar, es que las personas que sean nombradas o que sean, digamos, que se ofrezcan para venir al lugar, no agranden el problema en vez de solucionarlo. Entonces tenemos que estar alertas y en esa medida trabajamos. Seguro. Nosotros, a ver, esto quiero dejarlo en claro, porque la nota nosotros la redactamos en el sentido de que más allá de los nombres, porque en realidad es todo por trascendido, no tenemos el dato fehaciente, claro, y hablamos siempre potencial, porque no es nuestra intención ni faltar el respeto ni acusar gratuitamente, más allá de los nombres, lo que consideramos es que deben respetarse ciertas normas, porque una comunidad claro, como la nuestra, el impacto que causa una mala designación es mucho más dañino que en otros lugares. En realidad en todos los lugares son dañinos, pero en claro, el nuestro en particular es claro, doblemente dañino. Bueno, pero tomó la posta el intendente y la verdad que no hizo nada mal en curarse en salud por las dudas, porque una vez que está tomada la decisión es difícil mandarla para atrás. No, seguro. No, a ver, yo creo que la garantía la tenemos siempre porque, digamos, el reclamo lo podemos hacer y el intendente ha dado muestras acabadas de que ha dado la pelea en los lugares que tiene que darla. Claro. Nosotros enviamos las notas, sendas notas al superintendente general Amaskin, al ministro Granados y al departamental. Claro. Pero la idea es esa, la idea es alertar en ese sentido, advertir en ese sentido que no se permitiría un avance sin con personas que no fueran idóneas. Claro. Y lo mismo tuvimos anoche en la reunión en el foro de seguridad, en la cual estamos contentos y apoyados en la nota, ¿no? Obviamente. ¿Seguro? ¿Estuvo Musupé anoche en el foro? No. No fue. No. Pero estaba planificado que fuera. Sí, había una invitación, pero él por problemas de tareas que tenía, no, creo que la pasó para la semana que viene. Así que la semana que viene vamos a tener la reunión. Mario, por ahí es demasiado prematuro los tiempos que manejamos nosotros en la radio, pero ¿ha tenido alguna respuesta ya esta nota que envió el intendente Gorosito? Y sí, desde punto de vista telefónico, en lo que a mí respecta, sí hemos tenido llamadas dando las garantías de que no se iba a tomar ninguna medida si no fuera consensuada. Ah, perfecto. Debo decirlo al instante de haber mandado la nota. Ah, mira. Al instante. Así que por eso te digo que ha dado resultado la nota y tenemos que trabajar en consecuencia en ese sentido. Perfecto. ¿Hay alguna posibilidad, Mario, de que sin entrometerse, por supuesto, en la actividad, sí, se sepa antes de que se tomen las decisiones quién puede llegar a ser? Y te lo digo después de la reunión. Te lo digo después de la reunión. Perdón, la reunión es ahora. Claro, ahora tenemos la reunión. Perfecto, claro. De hecho nos están esperando. Perfecto. Gracias, gracias no, Mario, gracias. No, por nada, están esperándote para la reunión. Exactamente. Muchísimas gracias. Primicia. No, por nada. Total, gracias. Un chau, abrazo. Chau, chau. Ahí estábamos con Mario Huesas. Bueno, está por reunirse precisamente por este tema. Claro, se me escapó la estábamos hablando del tema casualmente. Ahí está el doctor Mario Huesas, el secretario de gobierno de la Municipalidad de Saladillo, reuniéndose precisamente con el general Nievas para tratar este tema, ¿no? Porque se había manejado ayer una información bastante, bastante pesada con el tema de los nombres de reemplazos posibles. Y el intendente Carlos Gorosito, esta mañana te lo conté, le mandó una carta, una nota precisamente al ministro de Seguridad de la provincia, que hoy reproducimos en el portal de la radio,